En vivo, Radio Caso. En el episodio anterior de Umburucuyá. No estaría bien decir fue en estas tierras donde siempre viví, pues no fue en tierras sino en días donde viví cada uno de mis años. A través de ellos. No es tiempo lo que se va sino lugares, con rostros y detalles. A la vez, queda lleno todo de ellos, pues como el tiempo es de la misma naturaleza que el agua, no es raro dar luego con sus restos. Ser mojados en la misma sustancia con que estuvo hecha una hora anterior. Bien miradas, las jornadas se parecen a las casas con su repetición de sombras y claridad. Un ritmo peculiar ante el que nuestro corazón se agita lo mismo. Fragmento del libro, Un pez brillante, fotografías de un día en Puerto Sánchez, de la editorial paranaense La Ventana Ediciones. Viaje. Entre el espacio de los cuerpos apretados que viajan en el bondi, suena bajito el polaco, desde el auricular de un hombre de remera gris y un bordado azul que dice guardiacárcel. En el pecho de una madre, un niño tiene sed. un día de calor. Por dentro de una cañería que quedó al descubierto, corre el agua tibia como la leche del pibe que va tomando la teta en el 15, a la altura del psiquiátrico, donde una mujer pide a unos estudiantes de psicología monedas para los puchos, mientras dice que ella una vez se murió de amor y que es casi como estar loco. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta segunda emisión en vivo de Burucuyá. Muchas gracias por acompañarnos a tejer sonidos de paisajes, clarinetes y lecturas en voz alta de fragmentos de libros que divulgan y deambulan categorías como sonido, poesía, música y performance. Agradezco inmensamente, como siempre, a Radio Caso por la oportunidad de transmitir a través de su señal y, bueno, por esta increíble cabina que, ambulante que hoy estamos en el pasillo del Centro de Arte Sonoro, en el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario. Y bueno, saludo también a Simón Pérez, hola Simón, que está aquí operando, y muchas gracias. Y bueno, les invito, como siempre, o como en el programa anterior, que se pongan cómodos, que se empiecen a cebar ese mate, que alisten el café, o lo que más les guste hasta hora del día. Y bueno, que abramos los oídos para arrancar esta experiencia radiofónica de escucha activa en diversos formatos. También aprovechamos que acaba de llegar una de las tantas invitadas que vamos a tener hoy. Desde Paraná viene ella, así que en un ratito la vamos a saludar. También viene de una revista y nos va a contar su experiencia también. ¿Qué vamos a tener hoy? Dos editoriales. Ella desde Paraná, otra desde Santa Fe. Y bueno, mucha poesía, mucha lectura, así que bueno, hola Reina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, muy muy contenta, gracias por la invitación, la verdad que no tenía esperado por ahí tantos encuentros de tan distintos ámbitos, de tantos distintos aspectos de la comunicación, porque bueno, hace un ratito tuvimos uno de los foros de lo que es Aresia, que es la asociación que nuclea las revistas comunitarias, populares, de distintas zonas y lugares del país. Y bueno, estuvimos ahí charlando las cuestiones que nos atraviesan respecto de la pauta publicitaria, respecto de la conformación misma de las distintas revistas, de cómo sumar más las actividades. Así que muy contentas, contentes en general porque, bueno, somos de todo el país. Y bueno, yo estuve ahí en representación de la revista y asociación civil comunitaria Barriletes, que bueno, es una asociación civil de Paraná que tiene una radio comunitaria, una revista que también con el mismo nombre, y bueno, también funcionaba hasta hace poco una biblioteca que estamos intentando reactivar y demás. Así que bueno, muy contenta, me presento nuevamente, mi nombre es Reina Trupiano y soy de Paraná, Entre Ríos. Así que contenta, muchas gracias por la invitación. Ay, muchas gracias por estar acá y por compartirnos. Y pues, mira, tenemos por aquí galletitas. No tenemos hoy mate ni cafecito, pero tengo agüita con jengibre por si quieres. Bueno, genial, genial. Muchas gracias. Bueno, y les cuento, bueno, tú llegaste justo ahí, pero les cuento a todos que recién escuchábamos en un paisaje sonoro de un pedacito del recorrido en colectivo de la ciudad, que además fue difícil tomar la decisión también de qué transporte urbano iba a ser esta grabación, porque hay diferentes sonidos en los diferentes tipos de movilidad que tenemos, pero me decidí por el colectivo porque también al final después de buscar, y bueno, y según Wikipedia, el transporte de la ciudad que más se usa es el transporte urbano del colectivo y seguido por la red ferroviaria, así que bueno, tomé este y también por lo que implicaban los sonidos como maquínicos y naturales del recorrido. Pues por mi parte, también porque era como el que casi siempre hago. Pero bueno, ya que te tengo aquí, también aprovecho a Simón y de por acá a Julia y a las residentes que están acá en caso para preguntarles cuál es la experiencia sonora que tienen en la movilidad de la ciudad, por ejemplo, en tu caso en Paraná. ¿Cuál es el transporte que más usas? ¿Cuál es tu preferido? Y si recuerdas algún sonido en particular de ese, ¿qué te gusta? O si, no sé, si viajas más en bicicleta también. Claro, claro. No, particularmente sí, es como el sonido del transporte, sería el colectivo. Porque, bueno, nada, yo estuve viviendo durante bastante tiempo en el centro de la ciudad de Paraná. Y todo el tiempo era el lugar, la avenida en donde vivía, una calle que se llama 25 de Mayo, que bueno, seguramente capaz vos recordarás que estuviste ahí viviendo. Y bueno, 25 de Mayo es una arteria principal en la ciudad que es muy transitada. Entonces, ese tránsito es constante porque tanto van los colectivos que van para el centro, para Casa de Gobierno, como los que ya empiezan a hacer el recorrido para los barrios. Entonces era un constante... el sentir básicamente, bueno, no solamente de los motores, de los caños de escape y demás, sino viviendo en ese lugar, era la vibración que se generaba en los vidrios. Entonces era como arrancaba un colectivo y se sentía básicamente cómo vibraba, o sea, era acompañado todo el sonido, el conjunto del sonido era tanto el ruido del motor, el ruido del caño de escape y los vidrios temblando. O sea, esas como... Ya a mí, durante, no sé, estuve viendo 6-7 años ahí en pleno centro, en ese mismo edificio, y era, bueno, ya lo tenía como un sonido totalmente ambiente, pero las personas que recién llegaban era como que les costaba acostumbrarse porque la ventana daba a la calle, y era como, ¿cómo haces para vivir con tanto ruido? Y es como ya, claro, o sea, me acostumbré hasta para dormir, así que sí, es como lo más cotidiano, pero también porque es casi que lo único que hay, o sea... Sí. Paraná tiene también trenes que conectan con Colonia Avellaneda y ahora hay una nueva línea que conecta con el Parque Verduc. Pero qué hermoso, la perdí. Arrancó hace muy poquito, así que tenés pendiente esa para cuando vuelvas a Paraná, para que vayas a visitar allá. Sabés que se habilitó ahora el recorrido ahí al Parque Verduc, que bueno, es muy lindo. O sea, el Parque General San Martín, que es el de allá de Paraná, que es una reserva natural muy hermosa y bueno, ahora... además de la movilidad que uno a veces lo hace propia con un auto o a veces el colectivo que también tiene poca frecuencia, se puede ahora también optar por un medio de transporte un poco más económico para poder llegar a La Picada, que es donde queda el Parque San Martín. Ah, qué hermoso recorrido. Bueno, para la próxima queremos una grabación de todo ese recorrido. Dale. Bueno, y por acá veo también una visitante muy querida. Saludamos por aquí a Vivian, sí, donde te quieras sentar. bueno, y para todos les cuento que hoy les voy a compartir la lectura de unos textos que fueron compilados por Eduardo Spinelli, que él es un clarinetista cordobés. Y bueno, el libro se titula Poéticas en torno a Suono Mobile, de Suono Mobile Editora, que es un proyecto colaborativo autogestionado sin fines de lucro de Córdoba. Y que además tenemos la particularidad que este libro lo podemos descargar ahora mismo de internet, así si quieren podemos hacer la lectura juntos y yo les voy diciendo en qué página y cada uno lo va interpretando. Así que si quieren buscar y si tienen la posibilidad de conectarse en internet, descárguenlo y lo vamos leyendo. Entren a suonomobileargentina.com.ar y ahí... van a encontrar la que dice Poéticas en torno a Suono Mobile, descargan el PDF, yo les voy a dar un ratito, así saludo a Viviana. Hola Vivi, ¿cómo estás? Ah, casi no te escuchamos desde ahí, más fuerte. Hola, ¿cómo estás? Ahí está. Bueno, vayan descargando entonces y vayan a la página 85. Y bueno, voy a arrancar. Hoy les traje unas lecturas un poco más cortas, Pero bueno, alístense, prepárense. Este texto se titula Anclaje en la realidad, música actual y la estética de la cotidianidad contemporánea. Este artículo fue publicado originalmente en el magazine Posizione, en el número 71, en el año de 2007, fue en Berlín, escrito por Michelle Mayenford. Así que bueno, arranco. Si están listos, tengan ahí el PDF. Página 85. Que a mí el término crossover aplicado a estilos compositivos me deje un sabor de boca algo anticuado, podría estar relacionado con la restricción autoimpuesta y aún muy extendida de las áreas de trabajo de los compositores. Eso, a pesar de que es ineludible el anclaje en la realidad entendida en el sentido más ingenuo, las cosas cotidianas que nos rodean, relaciones, estructuras y proporciones que nos atraviesan, ya sea el diseño de un paquete de café, el formato de una revista, los estilos de la moda vigente de jeans, los problemas políticos y ecológicos, la exposición acústica, el terrorismo hipersimpático de las voces de la radio, el sonido urbano o rural. Sería hora de volver a recordar la ampliación del ámbito de las funciones del compositor. La imagen más extensa de su labor, los sectores de incumbencia, las responsabilidades, sus posibilidades e imposibilidades son siempre objeto de la definición de sí mismo que hace el compositor. Así como el artista plástico está a cargo de la traducción visual de la experiencia de la realidad, de la misma manera el compositor es responsable de la traducción acústica y la correspondiente elaboración de los procesos formales. En ella no importa si el material proviene del canon transmitido por los grandes maestros o si el compositor trabaja con música pop. El universo sonoro urbano, una obra en construcción, un taladro con percutor, los sonidos que hace el público antes de un concierto, si se sirve de recursos sonoros electrónicos, explora las cualidades acústicas de objetos cotidianos o sigue expandiendo las posibilidades de instrumentos tradicionales, si analiza acústicamente el sonido que produce un inodoro del tren o investiga las estructuras y cualidades materiales de los carteles electrónicos, el complejo conjunto de alturas y sus variaciones de un pontón colgante que rechina, la complejidad del campo sonoro rítmico de una bolsa de plástico que cruje o crea un protocolo del proceso de arranque de una heladera. Existen infinitos puntos de partida, evidentemente también no acústicos, para la traducción de la experiencia de la realidad en lo acústico. ¿En qué momento eso se convierte en música y cuándo en diseño sonoro o folclore acústico es otra cuestión? Análoga al arte visual y la diferencia entre el arte y la artesanía. El anclaje del compositor en la realidad acarrea consecuencias en las concepciones que tendrá este del material. En principio, opino, dice Michael Meijerford, opino que en una realidad de continuo cambio la investigación y exploración del material nunca llegarán a un sinfín. Ni siquiera la invención del material y la generación de los procesos formales correspondientes. Diagnosticar que el final de la investigación de material ocurrió en las décadas de los años 60 y 70 y afirmar que ahora solo se trata de constelar un canon de material disponible en nuevas situaciones de percepción significaría que tenemos una concepción muy pobre de la música experimental. En mi manejo cotidiano de instrumentos y objetos siempre me sorprende la infinidad de posibilidades abriendo. Sin embargo, también imagino el mundo de los objetos, en este caso, objetos con propiedades acústicas, como infinito. En realidad, esa forma de pensar es el privilegio del arte. Es evidente que los experimentos con el material se han ido desplazando gradualmente desde las alturas al área de los denominados ruidos, lo cual no significa que hayamos alcanzado el final de un desarrollo. La cosa recién empieza. Las posibilidades se expanden explosivamente gracias al incremento de la complejidad. Podemos pensar ahora en diferenciar las estructuras sonoras complejas, a veces llamadas peyorativamente ruido. Controlar sus componentes, extraer constelaciones interesantes y estructuras internas, recomponerlas y con ello generar música en condiciones novísimas. Nace un enorme campo nuevo y solo estamos hablando de las posibilidades que se abren en las estructuras de material. Es precisamente en nuestra realidad acústica urbana que tenemos una cantidad inmensa de estructuras sonoras complejas, por ejemplo, de motores, máquinas, multiplicaciones acústicas y superposiciones complejas, y con ello, muchos puntos de partida para comentarios acústicos, reprogramaciones breves de la realidad acústica y contraproyectos, etc. A un músico o compositor que percibe la realidad de esta manera, la procedencia del material le facilita, al mismo tiempo, el plano de la comunicación con sus oyentes, dado que es muy probable que ya compartan la cotidianidad contemporánea, con lo cual en principio ya es posible que estén en una misma longitud de onda. Los problemas de transmisión aparecen después. Que hoy la música contemporánea tenga tantas dificultades para su divulgación y se fomente más dicha divulgación que la producción de música nueva y actual, esa que ha arribado por sí sola a la realidad es de hecho la confesión abierta de la crisis que está atravesando la música contemporánea, ya evidente, al parecer, en la evaluación de políticos y funcionarios. ¿Dónde quedó entonces la discusión entre los compositores? Quizá también para la música sería conveniente pensar una estética de la cotidianidad contemporánea, como ya comenzó a hacerse en la literatura, las artes visuales y la teoría del arte. Una cotidianidad que conforme el marco de referencia de la producción de música actual experimental y no limitarnos a una estética de la tradición musical y los espacios de reflexión académicos con sus leyes particulares, que a menudo casi no se pueden transmitir fuera de ella en la sociedad. El artista plástico Gabriel Orozco formuló una definición muy sencilla del arte que me gusta mucho, dice Michael Meyerford. El arte regenera la percepción de la realidad. Entendida así, su tarea sería darle un giro a la realidad para que, al menos por un momento, se la perciba de otra manera, ya sean los refugios de los museos, de las salas de conciertos o en nuevos espacios. En algún lugar público donde las traducciones, desplazamientos y giros de la realidad se pueden percibir en todos sus grados de concentración y diferentes enfoques. Es probable que este sea el último vestigio de libertad en el arte, con el que se puede justificar su necesidad en un mundo de racionalidad instrumental, al margen de las cualidades utópicas que debe poseer siempre. Pero quizá ya sea esto una cualidad utópica, hacer como si pudiéramos darle brevemente un giro a la realidad, porque una obra artística nos da la posibilidad de una percepción diferente por un instante. Y la cuestión del crossover se volatiza por sí misma, incluso en el concepto más amplio del compositor. Hace tiempo ya que la producción de música actual, acorde al tiempo en que vivimos, no es más un monopolio de los compositores, entendidos como quienes escriben música. En la investigación y renovación de material, muchos improvisadores, músicos electrónicos y músicos digitales le sacan ventaja a la mayoría de los compositores. Bueno, acabamos de terminar este artículo, este primer texto. Terminamos en la página, ahí les digo, en la página 90. Así que bueno, y damos la bienvenida a nuestra representante de la editorial amiga de hoy. Es una sección que yo le llamé así, Editorial Amiga Argentina. Y en el día de hoy es la Corteza Ediciones. No, la Corteza no, perdón. Corteza Ediciones de Santa Fe. Pero bueno, bienvenida Sofía Estorani. Muchas gracias, Jenny. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muy feliz de tenerte acá y de poderte escuchar. Yo también. Aparte me encontré con amigas justo cuando llegué que no sabía que estaba. ¿Tú conoces a Reina? Sí, claro. Ay. Ay, bueno. De hace años, no pensé encontrarme acá. Fue como, llegó, nos vimos y era como, wow, esto, vale. Muy, muy loco. No, ya está, aquí está todo el litoral porque Vivi también es de Paraná. Ay, sí, qué siempre bueno. Me traigo el litoral, ¿viste? Así que bienvenida sí. A Burucuyá, por algo le pusimos así, ¿no? Ajá. Bueno, pero antes de poder hablar con Sofía y hacerle todas las preguntas que queremos hacerle y que nos cuente sobre todo lo que es Corteza Ediciones, todo lo que podemos leer, dónde podemos encontrarla. Vamos a primero a escuchar a la artista que tenemos hoy, que ella es Joana Queiroz, que ella es compositora y clarinetista brasilera. Vamos a presentar su álbum, no todo el álbum, unas cuantas obras de su álbum, Tempo San Tempo. Y bueno, vamos a escuchar solamente dos obras, una que se llama Cidade y luego Memorias. Pero como a mí me gusta tejer, por si mi hermana me escucha, vamos a en medio de estas dos canciones vamos a escuchar unos poemas que nos traen de Corteza Ediciones, pero a ver, no sé quiénes son las voces que vamos a escuchar, capaz que tú nos puedes ahí. Sí, algunos son de Priscila Hernández, que tiene un libro que se llama Un asiento vacío del lado del sol, y hay uno que es de Sandra Gudiño, que su libro se llama Ni hippie ni limonada. Bueno, entonces vamos con Cidade y Memorias. Mm-hmm. un Fiat 600 blanco, que antes fue rojo y antes celeste. La abuela con un delantal y una manopla abriendo el horno, sacando una fuente cuadrada, burbujas en el membrillo de una masa y el olor a todo eso. Led Zeppelin con mi hermano en el sillón azul de una casa que ya no sé si existe. La voz entredormida de mi vieja contando un cuento con los ojos cerrados. La vez de las flores, la noche desde el campo, son algunas imágenes en movimiento que aprieto fuerte a veces como si alguien me las arrojara contra el cuerpo cuando estoy por caer de algo o hacia algún lugar profundo y no lo hiciera. Thank you. en mi barrio. Frente a la panadería de la cárcel hay un hueco en el suelo donde un perro se acuesta a dormir sobre una montañita de tierra. Cada vez que paso se me acerca, feliz, como el olor a masa recién hecha. A eso de las 7 de la tarde, antes de que quede a oscuras el callejón que va desde el hospital al barrio, dos se besan a las apuradas, no se sueltan las manos. Bueno, continuamos acá en caso. Estamos acá con Sofía, con Reina. Y bueno, y les invito a que si descargaron el texto, y para las que están aquí también, este texto que estamos leyendo lo pueden descargar en PDF si entran a suonomovileargentina.com. Y ahí estamos leyéndolo. Y el texto que sigue son, realmente es un texto muchísimo más largo que solamente seleccioné dos pedacitos que se titulan. El texto general, el grande, se llama Música de complejos sonoros, praxis de una música no organizada por alturas, también de Michael Myhorf. Y en, bueno, ahora voy a leer solamente el número 9 y 10, que lo pueden encontrar en la página 129. Y que lleva por subtítulo, el 9 dice, nuevas formas de trabajo del compositor. Una silla no es una silla, sino un objeto de complejidad infinita desde una perspectiva física, química, atómica. Esta es una cita de Godard que está en el libro JLG o JLG de Caja Negra. Bueno, y el texto en sí empieza así. La computadora como laberinto, la computadora como laboratorio, como instrumento de trabajo, como medio de grabación e investigación del complejo sonoro, parece asumir la función de la teoría clásica de la instrumentación, ya que se puede comprobar la capacidad de combinación con la ayuda del secuenciador e investigar las estructuras internas con el análisis espectral. Un trabajo en equipo sostenido con luthiers, especialistas en acústica y físicos, desarrollo de nuevos productores de sonido, modificación de instrumentos tradicionales, investigación y desarrollo de preparaciones y aplicaciones, sería muy útil para abordar los problemas acústicos que surgen con los nuevos materiales e involucrar los métodos científicos en el proceso de desarrollo. Todo esto no era necesario de esta manera con el material basado en alturas utilizado hasta ahora. Una consecuencia de la música de complejos sonoros es la redefinición del compositor músico como investigador, porque la parte exploratoria es mayor en la praxis compositiva musical. Seguimos con el número 10, que lleva por subtítulo Distorsión o la necesidad de noise, que tiene una cita que dice: Overdrive and distortion pedals are the most popular stomp boxes out there. Seriously, tones and few of us do you need one of these machines too. Esta no se las voy a traducir, pero bueno, vuelven a escuchar el programa y la traducen ahí. Y empieza. Las preferencias en el jazz por la voz áspera, al igual que su transferencia a los sonidos de instrumentos de viento, son indicios de una búsqueda de materiales más allá de la pureza y de que lo contaminado se percibe como dotado de más vida que lo puro. La aspereza y la distorsión, como complejización de la altura pura, se convirtió más tarde en marca registrada del rock, del punk, del noise, de la música industrial, y también es un tema en la música pop comercial exitosa, las introducciones en Invisible de Michael Jackson, en el hip hop o en el dubstep. Aunque a menudo se la utiliza solo como color, su uso es un indicio de que ese condimento transmite algo que pertenece al estilo de vida contemporánea. Missy, Kenny, RCA o RZA, antes también Lou Reed, Tom Waits, Bjork y muchas otras. Pero además de los precursores tempranos de estos músicos, tales como Varese o Russolo, existen desde hace algunas décadas la necesidad de una música no organizada por alturas en culturas emergentes muy diferentes, como las numerosas escenas del noise, noise rock, punk, black metal, etc. También en la electrónica, la escena de la improvisación, en la que se trabaja a nivel internacional desde hace muchos años en este tipo de música, con miles de producciones de CDs y de ciclos de conciertos. Todo más allá de los ámbitos académicos y más allá de la historiografía oficial de la música. Para el desarrollo musical académico de las últimas décadas en el contexto de la nueva música, sobre todo en relaciones con el alejamiento de la organización por alturas, no existen culturas emergentes como las mencionadas anteriormente, que contribuyan al desarrollo de esta música, que la necesiten, festejen, la produzcan y la cambien constantemente. Los planteos académicos de la nueva música casi no funcionan en el nicho de la tal subsidiada, entre comillas, cultura. El noise parece ser una cualidad de lo urbano y expresa como tal un estilo de vida. También este es un aspecto de la música como anclaje en la realidad, pero tampoco se trata de divagar romántico por el ruido, no focalizado. En mi opinión, dice Michael Meyerford, una música de complejos sonoros, por un lado, refleja las necesidades de una regeneración de la percepción y de formateo del ruido urbano, y por el otro, tiene la capacidad de crear un nivel de diferenciación y solidez que puede satisfacer las demandas de la música experimental. Bueno, les queda este libro que, para que lo terminen de leer, la verdad que tiene muchísimos más textos interesantes y que plantea desde lo sonoro, desde lo acústico, desde lo físico, desde lo compositivo y lo creativo, y que bueno, que también tiene varias relaciones con otras artes y bueno, y mucho con el lenguaje, con la poesía. Así que bueno, les dejo ahí la invitación y el link y todo para que lo puedan terminar de leer. Y bueno, y en estas obras que escuchábamos, que estábamos tejiendo con los poemas de Corteza Ediciones, que es la editorial invitada de hoy en el programa de Burukuyá, también les contamos que bueno, que está aquí con nosotras la, ¿qué sería? Es la directora, la gestora. Soy la editora junto con dos personas más, que son Gonzalo Vega y Martina Ramírez. Gonzalo se dedica al diseño y Martina y yo más a la selección de los textos, al trabajo con los textos. Pero bueno, entre el estrés solemos elegir qué es lo que queremos publicar. Tanto Gonza como yo, además, también somos poetas, también escribimos. Y bueno, Martina y yo estudiamos letras, tenemos esa formación por ahí más del trabajo fino con los textos y solemos charlar o hacer ese trabajo de, junto con los autores también, de no solo seleccionar, sino también hacer alguna vuelta, algún trabajo con los poemas para llegar al texto final que queremos que esté impreso, digamos. Okay. Y igual, para contextualizar un poco pues a los oyentes y para los visitantes que están acá, yo dije así Santa Fe en general porque me emocioné, porque te vi y dije, pero específicamente, ¿dónde se gesta Corteza Ediciones o dónde se gestó? Más precisamente en Santo Tomé, que está al lado de Santa Fe. Sin embargo, bueno, con el paso del tiempo nos fuimos moviendo de ahí. Gonzalo ahora vive en Santa Fe, yo vivo acá en Buenos Aires, Martina vive en Sunchales, que es otra ciudad de la provincia de Santa Fe. Así que a Santa Fe y alrededores. Estaba bien igual. Sí, estaba ahí al ladito del río. Bueno, ¿y qué trayectoria tiene la Corteza Ediciones? Yo te hago preguntas así, pero tú nos puedes compartir lo que quieras, nos puedes leer, aunque tenemos dos poemas más que las personas que estamos escuchando escribieron poesía para la editorial, ¿no es cierto? Sí, o sea, la editorial publicó libros de ellas. Uh-huh. Hace algunos años el de Priscila y el de Sandra el año pasado. No me acuerdo la pregunta. No, yo tampoco. Pero bueno, yo veo, para los que no están viendo, aquí hay un libro, tú trajiste un libro y lo tienes ahí, sí, en la no, mesa. Igual no es mi intención leerlos, lo traje como de soporte, de amuleto, por las dudas, si por ahí me pintaba, la conversación nos llevaba para algún lugar, pero ya es justo el libro que vos ya conocés. Ya no me di cuenta de que tenía que traer otro. Pero sí, ese ya lo conozco. Pero bueno, más o menos cuéntanos un poquito los títulos de los catálogos que tienen y que podemos encontrar en Corteza Ediciones. Bueno, como ya te nombré antes, estaba Un asiento vacío del lado del sol de Priscila Hernández, Ni hippie ni limonada de Sandra Gudiño. Este que tengo acá se llama El agua que nos gesta de Pilar Cabré. La verdad son un montón de libros, no te voy a poder enumerar todos, pero estos son los últimos que sacamos en los últimos años. Ahora como que nos estamos tomando un pequeño descanso porque ya vamos a cumplir 10 años de cuento. ¡Ah! ¡Un montón! Sí. No es un número, pues aparece mucho, pero en números de libros quizás no son tantos. No tenemos, capaz llegamos a los 20 libros, pero es como, siempre fue un proyecto que hicimos con mucha tranquilidad, como tomándonos el tiempo para cada libro, como también muy, con un ritmo que no es el de una editorial por ahí un poco más grande o con más alcance. También como que nos gusta explorar lo que teníamos a mano, por decirlo, dentro del litoral. Gente que escuchábamos leer en eventos, gente que conocíamos quizás por Facebook en esa época o por internet, que bueno, tenían una propuesta que nos interesaba y que queríamos llevar a un material físico, porque bueno, para mí internet la verdad es maravillosa. Pero también es verdad que el soporte del papel genera otro tipo de intercambios, o sea, un intercambio material, que es decir, bueno, vengo acá con mi libro físicamente en papel, te lo muestro, te lo comparto, lo toco. Y bueno, por ahí nuestra búsqueda iba por ese lado. También justamente es como un poco anacrónico pensar en, bueno, ¿por qué apostar a publicar cosas en papel en esta era digital? Pero vos sabés que hace un par de fines de semana fui a una feria medieval. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Quién estaba? No, ¿hay quién? ¿Se puede decir así al aire? Sí, se puede decir al aire, acá Reina también lo conoce. Estaba Juan Grabois. ¡No, amo! Ay, ojalá me esté escuchando, Juan. Ay, ojalá que sí. Bueno, y vos sabés que, bueno, fue porque leyó poemas de Tolkien que él había traducido cuando era más joven. Yo no sabía que Juan Grabois tenía esa beta. Pero bueno, la verdad que a mí, que soy una persona que me atraviesa la militancia y me atraviesa la literatura, escuchar a Juan Grabois leer poemas fue como una cosa maravillosa. Pero dijo algo que es lo siguiente. Volver a las cosas que tienen textura. O sea, hablando de esos libros que él había hecho cuando era chico, hablando de la feria en general, que también tenía algo que ver con volver a las cosas justamente previas al mundo digital o a la tecnología que conocemos. Y la verdad que me di cuenta de que eso era lo que nosotros estábamos buscando cuando hicimos Corteza. Algo, justamente el nombre también tiene que ver con eso, volver a las cosas que tienen textura, a jugar con la materialidad, armar los libros a mano, los armábamos a mano al principio, después nos aburguesamos. No, nos tocó la vida adulta y no tuvimos tanto tiempo, pero creo que hay algo ahí de nuestra búsqueda que tiene que ver con hay algo humano también en volver a las cosas que tienen textura. Y también los textos que buscamos, que nos interpelan, que queremos compartir, tienen algo de eso, de no es esa cosa lisa, pura, del verso perfecto o de un discurso demasiado armado perfectamente y limpio, sino poemas que tienen textura en el sentido de que juegan con diferentes registros, con una sonoridad que a veces se quiebra, ¿no? En una cadencia que, bueno, viene de una forma, aparece lo coloquial quizá, o aparece algo que lo hace humano en el sentido de que no es liso, tiene esa cosa rugosa de la corteza y que está bueno explorar por ahí, digamos. No es predecible, no es una pantalla lisa y pulcra, sino que hay un montón de recovecos para ir investigando, sorprendiéndose. Hermoso, y que juega también como con el imaginario sonoro, pensaría yo, que bueno, que también es la idea de la lectura en voz alta, es como que las personas puedan ir escuchando e imaginando y cuando viste lo difícil que a veces es hablar sonoramente, o se habla de onomatopeyas, o, sí, o hay que describirlo de mil maneras para sentir esa textura justamente. Pero bueno, gracias Sofi por estar acá, gracias Reina. Cuéntenos ambas dónde podemos encontrar a Corteza Ediciones, dónde podemos encontrar a Revista Barriletes. Y después vamos a escuchar dos poemas de Corteza, una última canción de Joana, que es la que le da el título al álbum Tempos en Tempo. Y bueno, y volvemos y nos hacemos una despedida cortita, pero antes, por favor, díganos cómo podemos adquirir esas poesías. Bueno, acá en Buenos Aires están en la librería de la COP, que es una cooperativa de editoriales. Y si no, nos escriben por Instagram y los libros yo los tengo acá en Capital. Y después en Santa Fe sí tenemos como un poco más de circulación en librerías. Esta es la librería del otro lado, por ejemplo. Uh-huh. En cualquier caso, en Paraná estaban de Vaporeso. Sí. Exacto. Porque bueno, es nuestra casa, sigue siendo el litoral, pero igualmente nuestro Instagram, que se llama Corteza Ediciones, están todos los puntos de venta, están estos tres y algunos más, pero de todas formas también si quieren saber desde otro lugar, nos escriben y vemos cómo podemos coordinarnos. Bien, y bueno, por mi parte, respecto de la experiencia de lo que es Barriletes, como Barrilete surgió en el año 2001, básicamente como en pleno contexto de crisis, una revista popular que bueno, era poder dar una mano frente a la necesidad económica de muchas personas, surge como una revista que vendían los canillitas. Entonces, por ahí se sostiene, ahora este año cumple 22 años, y es una revista que se sostiene a través del papel. Entonces, por ahí, en consonancia con esto que decía Sofi, de bueno, por ahí esa contrapartida de entre tanto digital, la Barrilete sigue resistiendo básicamente y sigue saliendo en papel. Pero para quienes nos quieran leer básicamente de cualquier otra parte del país o o cualquier otra latitud, se pueden comunicar también con las redes que tienen Barriletes, que es la Asociación Civil o Radio Comunitaria Barriletes, nos encuentran así. Barriletes.org.ar, que es la página web, de ahí están todos los contactos, se pueden contactar por ahí, y nosotros les pasamos los PDFs de las revistas que se están haciendo todos los meses para quien quiera ir llevando el seguimiento de las columnas que se escriben mes a mes. Hay muy variadas, son muy bonitas. Justamente, ahora hablando de Santa Fe, pues bueno, son principalmente personas de Paraná, también hay de Concepción del Uruguay. Y bueno, también hay una chica que es Ada Maitén, que escribe desde la Patagonia. Pero hay una persona que está en la parte más literaria, que es Gonzalo Geller, que está justamente con el gran superior argentino. Así que ahí tenemos esa pata de Santa Fe que está escribiendo ahí, que escribe de una manera muy, muy bonita, muy interesante. Gonzalo, por lo menos yo cada vez que leo cosas de él es como muy gracioso la forma en que aborda, es muy ocurrente. Así que... Es de Sauce Viejo. ¿De Sauce Viejo? Sí, pero igual, sigue siendo ahí. Estamos en la zona, sí. Sí, sí, sí. Así que bueno, lo pueden conseguir por ahí. Y bueno, yo justo acabo de dejar unas cuantas ediciones un poco viejitas, pero, o sea, del año pasado y una de este año, de la revista, en MU, que queda acá por calle de Riobamba. Nuestras vecinas acá. Claro, exacto, exacto. Así que bueno, pueden pasarse por ahí, que ahí dejamos varias ediciones de la revista de Barriletes. O sea, como ya les dije, bueno, no son revistas por ahí que sean periodísticas en plan informativas, sino que son generalmente notas de opinión, otras más artísticas, de reseñas y demás. Entonces es como, bueno, resisten por ahí a la sincronicidad algunas notas. Así que bueno, pueden agarrarla en cualquier momento y leerlas, así que no importa que sean ediciones viejitas. Ay, bueno, muchísimas gracias Sofi, gracias Reina, gracias a todos los oyentes que están aquí. Bueno, la próxima ponemos unos micrófonos ahí, así nos hacen el aguante. Gracias Simón por la técnica, por toda la buena onda. Gracias a Eduardo Spinelli también por la compilación. A Natalia Solomonov también, que aprovecho darle un saludo porque era mi profe y fue por ella que llegué a este libro. Y bueno, y a todos, muchísimas gracias por coparse, por estar en esta segunda experiencia radiofónica de Burucuyá. Gracias a Joana Queiroz, gracias a Luz Rizzo también, que hoy no está en la parte técnica, pero es parte del equipo. Gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, nos encontramos en la próxima emisión en vivo y recuerden que se pueden pasar por acá, que es hermoso tenerles acá, compartir una galletita, un mate, un café, lo que tengamos. Y bueno, nada, los vamos a dejar con una con dos poemas y la última canción del álbum, Tempos en Tempo. Y bueno, estuvo transmitiendo para ustedes, ¿quién les habla? Esta voz, Jenny Ramírez Osorio, desde Radio Caso, Argentina. Amortiguador. Un sueño en el que una persigue a una persona. Cuando está cerca se pierde, desaparece, como la vista del perro ciego que se chocaba las piernas, nuestras patas descalzas en el piso frío de la oscuridad, de las siestas, de un verano viejo. Las manos acercándole el hocico al agua, poniendo nuestros cuerpos entre su cuerpo y la pared, como quien puede anticiparse a los accidentes. El mismo perro que se llevaron al campo y que solo después de mucho tiempo supimos que era mentira. Quiero decir con esto que no nos contaron nada sobre ese relato que habían puesto entre nuestra capacidad de darnos cuenta de las cosas y los accidentes. Tengo fresca la forma del hocico, pero no me acuerdo de su nombre, y cada vez que siento que lo tengo se me escapa, como las cosas que creo saber y no sé. ¿Qué es crecer entonces, si las patas sobre el piso recorriendo la oscuridad, si alguien ciego chocándoselo todo sin que exista nada que amortigüe en el medio? Voltas e curvas, o tempo tem revoltas absurdas. Ele é. que passa e de graça distribui amores de cristais totais, sexuais, celestiais, das feridas, das queridas despedidas de quem sentiu todos os momentos. Raros peinados nuevos. He visto los mejores vicios de mi generación y me los tragué a todos. Sin miedo al amor, sin miedo al sexo, sin sexo, con miedo a mí. Cuando la mente de los pibes no era una pecera con bordes oxidados y el dolor giraba en la plaza con pancartas y pañuelos blancos. He leído poetas prohibidos. Imaginen a los dinosaurios en la cama, rock en la disco, sandalias de corcho, minifalda, sin tatuajes, ni piercing, ni hippie ni limonada, barro, tal vez. Y el SIDA parado ahí, mirando. ¿La poesía? La poesía era solo ese diente de león en la grieta de la pared, porque la memoria del miedo vino después. Exclusivo Radio Caso.